No puedo tener sirvienta, cobraba 50 pesos, ahora me cobra 90. Me dice que aquí en el centro ya no quiere trabajar, que se va pa' donde los ricos porque allá le pagan más. Sirvientas de este tiempo no gustan de policía, ahora le gustan los cabos, son de más categoría. Se engalanan y se pintan cuando salen a pasear, pañoleta y zapatillas, su cartera y su collar. De Campo de la Cruz se las tiran de princesa, no quieren comer pescado y la yuca la desprecian. Y si son de Ponedera ya no se acuerdan del bollo, quieren el pan en torreja, chuleta y arroz con pollo. Las sirvientas de este tiempo son creídas y orgullosas, coquetonas, callejeras, respondonas, perniciosas.